se fue mi compañera, solo me dejó el retrato, lo guardo en mi cabecera. Se fue mi idolatría, se fue y me dejó llorando. Para mí la noche es día. Yo no como, yo no duermo. Quique, compante, sabor. Encanto, ¿dónde estás que no te veo? Ven pronto a calmar mi llanto. ¡Sí!